La vida es el tiempo que se va, la vida es poder soñar en una copa de licor. La vida es también reír, a veces es saber llorar en el andén de una estación. Y tú que a punto de partir, nunca has mirado atrás por ningún retrovisor. Conjuraste el porvenir en los dados del azar que jamás nadie tiró. La vida es poder volar, la vida es poder volar por el inmenso cielo gris. Y los momentos que se van deshojar el la oportunidad, esa que suele escapar en un instante de razón. La vida es también morir cuando lo que conocí se diluye bajo el sol. La vida es la libertad, es la ausencia en el colchón y unos labios que